canción. Quiero que sepas, mujer, que estoy muriendo de amor. Vivir así no es vivir, si por vos todo lo di. Mujer, mujer, qué mal me pagaste si todo te lo di y nada te pedí. Si todo te lo di, nada te pedí.